Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Nuevamente nos encontramos en una emisión más de su programa La Estación del Tren Inicial y estaremos conduciendo Laura Citlali Hipólito Cano, Nelly Río Solís, Victoria Amador Carmona. Esperamos que estén escuchando este bonito programa, ya que hablaremos de un tema muy importante y este es cómo hacer que nuestros hijos se sientan queridos. Y para iniciar este programa escucharemos la canción titulada Te Quiero Yo. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Entérate. Aprovechando este espacio, se les invita a todas las madres de familia con niños menores de 4 años de las diferentes comunidades que asistan con el promotor educativo de su comunidad, ya que en este mes de agosto y septiembre estarán inscribiendo a los niños para que asistan a las sesiones de educación inicial. En este programa encontrarás mucha información de cómo debemos tratar a nuestros hijos y cómo puedes involucrarte en su desarrollo para que hagas de tu hijo una persona de bien. Niños, pongan mucha atención, porque ahora escucharemos una canción. Una rata vieja que era planchadora, por planchar su falda se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito y a la pobre rata le quedó un rabito. A diario nos preguntamos, ¿cómo demostrarles a nuestros hijos amor? Como padres tenemos el deber de darles lo necesario a nuestros hijos. Pero no hay que olvidar que siempre es importante decirles a nuestros hijos lo mucho que los queremos, lo importante que son para nosotros, que ellos se sientan queridos, que sientan que siempre vamos a estar con ellos en todo momento importante de su vida. Desde el momento que nace, nosotros como padres debemos de transmitirles afecto que sentimos hacia él a través de una mirada acompañada de una sonrisa, un beso o con solo una caricia o un abrazo. Con esto hacemos que nuestro hijo se sienta querido. Y aunque nuestro hijo sea pequeño y no comprenda lo que le decimos, sí entiende que una sonrisa es un gesto de amor. Más adelante, todos estos gestos que recibió serán señales de aliento y confianza para ser independientes, así como personas que pueden decir o expresar sus sentimientos y comprender las reglas que sus padres le digan. Con A continuación, les daremos a conocer algunos consejos de cómo demostrarle cariño a nuestros hijos. El primero es, cuando el niño se despierte, dale un fuerte abrazo, salúdalo y dile que lo quieres mucho. Cuando tú veas que tu hijo logra algo nuevo, felicítalo y dile que lo hiciste muy bien. Un ejemplo sería cuando los niños aprenden a caminar o cuando aprenden a escribir. Cuando tu hijo te platique algo, escúchalo con mucha atención y no le digas, no tengo tiempo. A veces como mamás preferimos hacer muchas otras cosas que escuchar a nuestros hijos. Otro consejo sería, no creas que por darle muchos juguetes y dinero a tu hijo, ya no necesitas caricias. Al contrario, el darle juguetes y dinero a un niño es hacerlo, pues no. Al contrario, el darle juguetes a un niño no lo hace a un niño de bien, sino que sigue con rencor, a veces se vuelve muy grosero, porque eso no es ayudarlo en su desarrollo. Lo que necesita mucho es de tus caricias y de tus besos. Cuando tenga más de un hijo, nunca lo compare ni le diga, tu hermano sabe más que tú. Recuerda que cada niño es diferente e irá aprendiendo poco a poco. Ahora queremos que pongan mucha atención porque les vamos a contar un bonito cuento titulado La princesa y la mariposa. Mirando la naturaleza. Había una vez una princesa llamada Laurita que le encantaba saltar y atrapar mariposas en su jardín, hasta que un día atrapó una mariposa, la metió en un frasco y se la llevó a su casa. Al otro día despertó muy feliz, pues ella quería jugar con la mariposa. Pero cuando miró el frasco, la mariposa estaba muerta. ¿Cómo? Dijo la niña. ¿Por qué se murió? Lo que no sabía la hermosa princesita era que las mariposas solo vivían un día. Después de un rato, la niña quiso ir a buscar otra mariposa, pero cuando estaba por agarrar, aún repentinamente se encogió y todo lo que había alrededor de ella parecían enormes cosas. La princesita empezó a gritar, ¡socorro! ¡Auxilio! Pero nadie la oía. Al atardecer, aparecieron las mariposas y dijeron, ¡tú mataste a nuestra amiga! No, yo no la maté, decía la niña. Apareció muerta al amanecer, decía la princesita. Pero tú sabías que solo vivían un día, como mariposas, dijo la pequeña. Bueno, hagamos un trato. Eso dijo la mariposa mayor. Consigue la hoja que está en el centro del árbol y volverás a ser grande, repitió. ¿Para qué sirve esa hoja? Preguntó la niña. Pues para vivir más tiempo que solo un día, dijo la mariposa mayor. Consíguela antes de que anochezca, pues si no, moriríamos al anochecer, repitió la mariposa menor. Bueno, dijo la niña, y fue en busca de esa hoja. Ya casi al anochecer, la niña se estaba acercando lentamente a esa hermosa hoja, pero de pronto apareció un desagradable gusano que le impidió el paso. ¿A dónde cree que va, señorita? Dijo el gusano muy malhumorado. Voy a buscar un poco de esas hojas para mis amigas las mariposas, dijo Laurita, y el gusano le repitió. No, por favor, señor gusano, dijo Laura. No, no, dijo el renegado gusano. Pasó un largo tiempo, pues ya casi era anochecer. Entonces el gusano, muy distraído, dijo, hola, señora araña, ¿cómo anda? Rápidamente la princesa agarró un pedacito de hoja y se fue sin que el gusano le diera cuenta. Cuando llegó a la casa de las mariposas, les contó lo difícil que fue conseguir el pequeño pedacito de hoja. El anochecer había llegado. Justo en ese momento, todas le dieron un pequeño mordiscón a la hoja y se sintieron seguras de que no iba a pasar nada. La volvieron a convertir en grande a la princesa. Se despidieron y Laura les dijo, ya no las voy a atrapar más. Gracias. Gracias. Gracias, dijeron todas las mariposas juntas. Y la princesita se fue a su casa a dormir muy feliz. Esperamos les haya gustado mucho este bonito cuento de la princesita y la mariposa. Y en esta sección, que es de sobre la naturaleza, los invitamos a que sigan cuidando y preservando su vegetación sus árboles y sobre todo los animalitos. Esperamos sigan en sintonía y pongan mucha atención, ya que les daremos algunas pistas para que sus niños se encuentren más seguros en su comunidad. El niño de 2 años aprende rápidamente. Cuando menos se piensa, el niño que apenas podía caminar o trepar ha adquirido un mayor control de sus movimientos. Ya puede saltar, correr y hasta puede andar en triciclo. Sin embargo, no es capaz de comprender lo que es el peligro y su gran curiosidad puede ponerle en riesgo de sufrir un accidente. Los niños pequeños tienden a imitar lo que hacen los adultos. Es por esto que los padres deben tratar de dar un buen ejemplo. Para prevenir accidentes, los adultos deben establecer reglas claras para los niños pequeños y explicar su importancia. Es necesario hacer de la comunidad un lugar seguro para los niños, pues poco a poco se relacionan con el ambiente que rodea a su hogar. A partir de 2 años, los accidentes más frecuentes pueden ser de tránsito, caídas, ahogamientos e intoxicaciones. Procura que en el lugar donde juegue tu hijo no existan vidrios, clavos oxidados, objetos o piedras puntiagudas con las que podría lastimarse. Si existe algún pozo cerca de tu casa, es importante taparlo, ya que en él podría caer. Enseña a tus niños que no levanten piedras grandes o metan palos en madrigueras, que pueden encontrar animales venenosos como víboras, tarántulas o alacranes que los podrían picar o morder. Enséñale al niño que no debe acercarse a perros desconocidos o cuando estén comiendo, ya que podrían morderlo. Mantén tu casa y patio limpios de insectos, ya que algunos son ponzoñosos y a los niños les llama la atención agarrarlos o molestarlos. Si es posible, fumiga y quita los panales de abejas o avispas cercas a tu hogar. A continuación, escucharemos una canción. Sol, solecito, sol redondito, rueda que rueda, ronda que va. Sol, solecito, sol calientito, sale ese día y de noche te vas. Sol, solecito, sol redondito, rueda que rueda, ronda que va. Sol, solecito, sol calientito, sale ese día y de noche te vas. Sol, solecito, mañana vendrás. Sol, solecito, conmigo estarás. Procurar estar siempre cerca de tu hijo. Si el niño juega fuera de tu casa, no le permitas alejarse mucho, ya que podría perderse. Nunca dejes de vigilar a tu hijo cuando esté cerca del agua. Esto incluye baños, baldes, fuentes, albercas, piletas, pozos, ríos, estanques, lagos o el mar. Si cerca de tu casa haya algún tanque o río, no permitas que el niño juegue cerca. Podría caer al agua y ahogarse. Si el piso está lodoso, es fácil resbalar y caerse. Dile a tu hijo que no debe correr y enséñale a caminar en esas condiciones. Cuida por donde camina el niño. Evita que camine por pavimento sucio, con agua, aceite, grasas, así como por suelos que son resbalosos. Asegúrate de evitar los huecos abiertos o mal protegidos, las ventanas bajas y los barandales de corta altura. No permitas que tu hijo juegue o permanezca en donde otros niños estén jugando con cohetes, cohetones, palomas o cualquier otro tipo de juegos pirotécnicos. Son peligrosos porque provocan quemaduras. Si tienes que quemar pasto o el sobrante de las cosechas, enseña a tu niño que no debe imitarlo como si fuera un juego. Explícale que es peligroso porque que se le podría prender la ropa y quemarse. Cuida a tus hijos en las áreas de juego, especialmente en los columpios y en las resbaladillas, porque podrían caer y golpearse. Guarda en un lugar seguro las herramientas de trabajo de la comunidad, machetes, hachas y cuchillos, porque por curiosidad o por querer imitar a un adulto, el niño podría lastimarse con ellas. Si hay una tormenta eléctrica, enseña a tu hijo a protegerse dentro de su casa. Adviértele que es peligroso que se proteja debajo de árbol, ya que estos atraen los rayos, podría quemarse o electrocutarse. Hemos llegado al final de este programa, pero antes escucharemos las palabras de Citlali y Victoria, quienes son las nuevas integrantes y supervisoras de la Zona 32. Mi nombre es Laura Citlali Hipólito Can. Bueno, yo soy la nueva supervisora del módulo 143. Las comunidades que atenderé son Alianza, Chicomapa, Temazcalapa, Tepetlampa, Zapalteca, Ayojapa, La Providencia, San Isidro, Huistla y próximamente estaremos en la nueva que es La Mojonera. Espero que tengamos una buena relación, comunicación y recuerden que pueden contar conmigo para lo que sea. Mi nombre es Victoria Amador Carmona, soy la supervisora del módulo 144, zona 32, y voy a atender las siguientes comunidades: Nepopualco, Moxala, Loma de Dolores, Piedras Blancas, Palmasola, Tlacuilolteca al Chico Nogales, Tlacuilolteca al Grande, Citlalapa, Xochotepec, Iscoguap. Compartiré con ustedes mis experiencias, les daré apoyo a los promotores y espero tener la asistencia de las madres de familia de las diferentes comunidades, ya que a través de ustedes los niños podrán tener un mejor desarrollo. Se fue a pasar sobre la montaña, muy lejos va. Su mami le dice cuac, cuac, cuac. El patito de vuelta está. Dos patitos se fueron a pasar sobre la montaña, muy lejos va. Su mami les dice cuac, cuac, cuac. Los patitos no quieren regresar. Su mami enojada les dice cuá, cuá, cuá. Los patitos de vuelta están. Este fue un programa de su radiodifusora XZON, La Voz de la Sierra de Songolica, en coordinación con el programa de educación inicial. En las voces, Victoria Amador Carmona, Laura Citlali Hipólito Can y Nelly Río Solís. En los controles técnicos, Modesto Ortiz Flores. Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, agradecen tu atención prestada. La estación del tren inicial. Espéranos en la próxima emisión. Recuerda, el niño es el reflejo de tu cariño. Contamos contigo en el siguiente programa.